Puerto Imaginantes. Después de la entrevista, la visita, la conversación con Paulus Gallinazo, que valga aquí la recomendación de entrar al sitio web del libro Total y ver en línea, que es muy cuestionable para muchos, inclusive para mí, leer en línea La Bella Marangola, una novela. Yo a veces, nosotros tenemos como un rayón en Colombia con Cien años de soledad y con García Márquez, que no lo quiero volver tampoco como la irreverencia por la irreverencia de pensar que Cien años de soledad no es magnífico. Yo creo que pues es una de las 10 grandes obras colombianas, no sé, una de las 500 grandes obras de la humanidad, porque la lista va creciendo. García Márquez por sí mismo es muy bueno, pero yo he jugado aquí, no tengo esa categoría. Para todos es chocante, pues no simplemente ir con un machete derrumbando el altar de García Marquiano. Pero yo he dicho Adiós al mar del destierro. Es una obra del tamaño, porque son como las novelas como con ese grado de trabajo y de complejidad. Adiós al mar del destierro es una obra del tamaño, de la calidad de Cien años de soledad. Quiero aquí hacer una crítica amorosa igual, porque uno va como decantando también conceptos. Tiene un grado de imaginación y de genialidad Cien años de soledad, que es inusitado y que no es el tipo, pues, de literatura, claro, ficción o realismo mágico, no es lo que hace Lucía Donadío en Adiós al mar del destierro y en lo que yo conozco. Con La Bella Marangola de Paulus Gallinazo, sí, es una obra tremendamente psicodélica, surrealista, dadá, ultraísta, que si hubiera enloquecido Gonzalo Arango con ella, aunque Paulus no se quiere dejar clasificar en el dadaísmo. Paulus está por los 81, 82 años, pues no importa, cuando escuchen esta grabación, yo creo que uno después de los 80 debería empezar a contar de a 10. Y él solo lee en una gran pantalla, ya no lee en papel. Y dice que es mejor para sus ojos leer en una gran pantalla. Pues no es una pantalla de cine, digamos que es un televisor normal. Que ya pues no es común tener televisores pequeños, ¿no? Alargadito, horizontal. ¿Qué pasa con esa visita? Es que todo, por lo menos todas las crónicas y la mayoría de las entrevistas en Puerto de la Imaginación nos cambian profundamente. Son un antes y un después, no podemos ser iguales. Y ir a la casa de una maestra, de un maestro de las artes es hermoso. Entonces yo renuevo mi compromiso con Puerto de la Imaginación, mi utopía, para cambiar el planeta con el hecho de una sociedad de autores y autoras. Y Paulus me da un aliento fenomenal en eso y me dice: hay gente que no deja rastro en su vida y yo quiero ayudar a que la gente deje rastro en su vida. ¿Cierto? Hemos hablado mucho aquí del legado. Entonces, como que ha pasado con esa idea después de un año en Puerto de la Imaginación. Está más viva que nunca. Y les recomiendo también, y que nos digan cómo los acompañamos en eso, escuchar las entrevistas a las editoriales. Porque las entrevistas a las editoriales, a editoras, a editores, en las editoriales independientes, el editor y la editora es el director, es el representante legal muchas veces, la representante legal. Entonces, nos dio un empujón, queríamos hacerlo como con librerías, tres, cuatro librerías, y terminamos creo que haciendo 11, tenemos que contar juntos, pero era como ayudar a Puerto Imaginantes que están queriendo publicar, que están a punto de publicar. Y a mí me daba vértigo como que no fuera interesante para los que no están escribiendo o los que están más concentrados en la plástica, porque pues uno diría que el cine o el teatro también es escritura. La música también vemos que, bueno, no, sí, la música también sería una excepción, sino que estaba pensando en Natalia Valencia y en Jenner, pero Jenner es muy poeta, Natalia Valencia también está escribiendo, entonces no ha dado como esa urgencia de esa evolución hacia ese interés de Puerto de la Imaginación, de un puerto imaginante, como acompañar ahí en nutrirse en esa exploración. Pero creo que logramos darle un giro a todas las entrevistas, a todos los podcasts de editoriales, para que nos hablara mucho a los lectores y las lectoras. Y básicamente el 60% de lo que estamos publicando, porque van a haber dos textos, va a haber una tabla. Todo para 100% para curiosos, pero el 60% para cuidar las editoriales como lectores y lectoras. Imagínense que una entrevista muy interesante, de una editorial sorprendente. Hay unas joyas. Rey Naranjo entrevista a John Naranjo. Él nos dice: Amazon acaba de poner la ley de que no se pueden publicar más de 5 libros por día, por el mismo autor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que están poniendo una inteligencia artificial a publicar. Y nos contaba John que el último premio de literatura japonés lo ganó una inteligencia artificial. Entonces comentábamos que está muy bien escrito, pero no hay nada nuevo. La inteligencia artificial no va a imaginar. Curiosamente, porque es una palabra que tenemos súper perreteada, especialmente en Medellín, la inteligencia artificial no va a innovar. Es un asunto netamente de inercia. Creo que todos, pues, o la mayoría, o muchas personas estamos en un tono un poco pesimista, un poco apocalíptico por el mundo, porque todo se va cerrando, las guerras otra vez al orden del día, la censura, la manipulación, los autoritarismos. Una cosa que yo digo mucho, esta gente de Silicon Valley envejeció mal. Internet nació como un error, con gente bastante liberadora, bastante contracultural, bastante humanista, y ya se ha ido como colonizando más con el sistema. Pero podemos, de aldea en aldea, de grupos en grupos, de nodos en nodos de red que amplíen el nosotros, que es como la idea, la utopía de Richard Rorty, de ampliar mucho el nosotros, e ir utilizando la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, para que no hayan empleos de mierda, para que todos los seres humanos sean tomadoras y tomadores de decisión, sean creativos, tengan tiempo, tengan tiempo libre, tengan ocio, tengan tiempo para amar. Marangolear sería como hacer pereza, como retozar, pero de una forma también creativa, también lúdica. Por eso la bella marangola, pues es imposible de traducir, pero creo que también es una palabra muy linda. También sería el bello ocio. Y como en el bello ocio, pues está la bohemia, está la erótica y está la obra, ¿no? No se hacen obras artísticas desde un cubículo, sino desde una casa, ¿cierto? Se empiezan a concebir en los sueños, en la siesta, en la hamaca, en el jardín, en el parque, en la caminata, ¿no? Tener un ser humano completamente agotado, completamente cansado, completamente ocupado. Sería no tener un ser humano, sería no tener un autor o estar eliminando un autor o una autora. Bueno, yo voy entendiendo también de la mano de una de nuestras asesoras, pero también como de las guías Puerto Imaginantes, que es Dora Luz Echeverría, que en el centro de esa utopía de una sociedad de autores y autoras está la cédula poética. Yo venía de una cosa que tiene que ver como con las ciudades, con lo industrial, con lo urbano, por lo menos yo pensaba eso, me llegó como esa estética del punk, de lo subterráneo, de la alcantarilla, del cemento, donde uno veía como la ciudad como un organismo lleno de botones, lleno de conversaciones, donde pueden ocurrir muchas cosas, donde hay un caos hermoso, hay libertad. Y ahorita ya mi patria es un jardín. Entonces, ¿cómo podemos juntar agua? ¿Cómo podemos recolectar agua? ¿Cómo podemos ver el proceso de una semilla? Y eso hace parte de los ejercicios de la cédula poética, de la gimnasia de la cédula poética. Hoy quiero proponer una gimnasia de cédula poética que se pueden ayudar, documentar, tomando fotos con el celular. Y es adoptar una buenesa. Es decir, una planta aventurera, una planta rebelde que creció sin que nadie la sembrara. Y pensemos un poco en eso. Rumiemos un poco la idea. ¿Qué es que una planta crezca en unos adoquines, en una grieta de ciudad, en un rastrojo, en un peladero, en una tierra que dejaron por ahí botada en arena, sin que nadie la siembre, sin que el ser humano intervenga, por lo menos directamente? Esto es que una espora se enredó en las patas velludas de una abeja. Que una espora se posó suavemente sobre las alas de una mariposa. Que estuvo en el buche de un pajarito. Podría ser de un colibrí, yo no soy zoólogo. De una ranita. De un lagarto. De un gallinazo.